La programación dedicada al recién finalizado periodo vacacional en Sierra de Cubitas concluyó dejando una huella de satisfacción y alegría, sobre todo en los jóvenes, para quienes los baños en ríos y playas se ubicaron entre las opciones preferidas. De todas las áreas disponibles para el público, el balneario de Puerto Piloto y la base de campismo Los Cangilones fueron de las más visitadas y se siguen consolidando en el gusto popular para venideras etapas gracias al respaldo de diferentes organismos y entidades. Pero el verano en el Valle Rojo fue mucho más que playas y ríos, pues durante julio y agosto moradores y visitantes pudieron disfrutar de diversas iniciativas, entre las que se encontraron las giras de proyectos socioculturales y las actividades deportivas y recreativas. Igualmente se realizaron recorridos por sitios históricos con motivo del Día de los Niños y el aniversario 91 del natalicio del inolvidable comandante en jefe Fidel Castro Ruz, entre otras iniciativas que estuvieron encaminadas a propiciar el disfrute de las nuevas generaciones. Por su parte, la práctica diaria de ejercicios físicos en el combinado deportivo Eladio Ibáñez de la filial también estuvo en la preferencia de los cubiteños, a quienes no les importó el sofocante calor del verano y sumaron voluntades a ritmo de festival y en favor de estilos de vida saludables. Finalmente, podemos citar como algo significativo en la recién concluida etapa de verano que varios deportistas del municipio animaron prestigiosos certámenes nacionales e internacionales, como es el caso de la prometedora voleibolista Ibis May Vila, integrante de la selección cubana que intervino en los campeonatos mundiales sub-18 y sub-20 años, con sede en Argentina y México respectivamente. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.